Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo se bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un programa más de El Ovillo de Colores. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rocío? Hola, Edu. Estoy acá molestando, estoy haciendo ruidos. No, está bien, se trata de eso, de hacer un poco de barullo, de hacer un poco de movimiento, porque eso tiene que ver nuestro programa, tiene que ver con la niñez, tiene que ver con presentarles a chicas y chicos sonidos, palabras, historias, aventuras y muchas cosas más. Ay, me quedé hipnotizada cuando empezaste a decir todas esas palabras, ¿no? Que hay que aprender a vivir esas palabras. Por supuesto, hay que ponerle el cuerpo y el alma a todas esas palabras. Hoy estamos con aquí en Radionauta, con la operación técnica de Lu, y también está Demian ahí ayudando. Sí, Lu femenina. Sí, Lu femenina, que está también operando y participando de muchísimos programas de Radionauta. El Ovillo de Colores no solamente sale por Radionauta 106.3, sino también por Radio La Charlatana de Berisso, de la calle Nueva York, 98.5, y también por Radio Futura 90.5. Así que les mandamos un abrazo a todas las radios amigas que también están pasando El Ovillo de Colores. Una enorme alegría, porque hay oyentes que nos escuchan en otras radios y que nos pone muy contentos. Y también decirles que El Ovillo de Colores está en Radionauta los días martes de 18 a 19. Y lo pueden, si se lo pierden porque tienen muchas cosas que hacer, está también, lo pueden escuchar en internet, porque cada programa, aquí nuestros compañeros y compañeras de operación de la radio lo suben. Así que se puede escuchar ahora y para siempre. O sea, queda grabado. Quedan grabados en ese lugar. En las huellas del aire. No, y imagínate lo que es para el mundo de la automatización de la bibliotecología. Tener tanta información. Wow. Bueno, no me digas cómo llamaríamos a toda esta invención y a todo este adelanto tecnológico que nosotros lo estamos viviendo hoy. Bien, y contarle que este programa, El Ovillo de Colores, es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que estamos en el mes de nuestro aniversario. Después vamos a contar un poco más del cumpleaños, y que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772, entre 10 y 11, aquí en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, nos vamos poniendo en ritmo y contarles, chicas y chicos, que la semana pasada tuvimos la movilización de la Noche de los Lápices, la movilización por Ruth, que apareció, que es una buena noticia, y también la movilización de Jorge Julio López, que está desaparecido, testigo de juicios de lesa humanidad, desaparecido hace 9 años, que también nos puso caminando la calle de la ciudad. Y contarles que en esa cuestión de la memoria vamos a pasar por eso un temita de María Elena Walsh y León Gieco, que se llama La Cigarra. In a universal style, all over the diva tone, they find out Switzerland dial, and make them listen for a while. Out on the cobblestone streets, all over Europe town, Rootsman, you make it cool. Vamos a ver, esta versión va a salir bárbara, ¿eh? Fíjense, con 3 estrofas. Música. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tema, ¿no? Porque cuando volvió la democracia, allá por diciembre del 83, todo un año también ese 83 fue de dictadura, explotó este tema en los medios y que nos hizo reflexionar mucho con gente que volvía del exilio, con personas que se volvían a encontrar, con palabras que se volvían a utilizar como libertad, como democracia, como participación, que estuvieron guardadas tanto tiempo. Así que este tema nos hace acordar todo eso. Qué bueno, Eduardo, que pasaron ¿cuánto? 2 días, 3 días, y seguimos hablando de eso, que no está mal, ¿no? Uh-huh. Hablar, más cuando nosotros estamos en un ámbito en donde estamos empapados permanentemente, sí, de toda esta información, y bueno, y también aprender a transformar. Bueno, nos ponemos el cuerpo, estamos en los momentos que tenemos que estar, y después aflojar un poco, continuar, transformar, ¿no? Sí. Es nuestro trabajo, es lo que... Sí. Y bueno, y ahora escuchar esta canción. Y habla también de una sociedad saludable, o de parte de una sociedad que es saludable, al recordar, pensemos que quienes desaparecieron en la Noche de los Lápices eran niños de 14 a 18 años, que fueron secuestrados, torturados y muertos, y que desaparecidos, hoy continúan todos ellos, y significa que nos hace pensar también que esto del exigir la aparición con vida, por diciendo, bueno, ¿quién hizo estas atrocidades? Que algunos de los responsables hoy están presos, como es el caso de Checolás y compañía. Y también, por eso, y que también movernos vale la pena. Vale la pena estar movilizados, estar de pie, estar preocupados y juntos, por supuesto. Así que, bueno, después vamos a seguir hablando de todas estas cosas. La Plata tiene una historia, nuestra ciudad, nuestro centro cultural también tiene una historia de memoria. Recordemos, Rocío, que acá se hacen los encuentros de los fogones de la memoria, tanto en el cine, cada película, cada obra de teatro, cada actividad que se hace tiene que ver mucho con la identidad y con la memoria. Así que ahí estamos. Bueno, y hablando un poco de la entidad, uno puede, ¿no?, a veces meterse de a poquito, así como para decir, pero vamos a cambiar un poco de tema. Sí. No tanto. Uh-huh. Vamos a mantener la tragedia después de todo. La tragedia, pero también hace que, por supuesto, que son hechos dolorosos, pero también llenos de esperanza. Claro, bueno, pero igual, uno lo sufre, sí. Uno lo sufre, uno lo vive, y bueno, y obviamente pensar en la gente joven, porque yo ya soy más grande que los jóvenes. Sí, siendo muy joven. Sí, pero no, yo ya pasé esa época de la secundaria y de los jóvenes. Entonces, uh-huh. Bueno, a mí me resulta muy difícil hablar de ese tema. Pero estuve trabajando, Edu. Viste. Ajá. Que yo trabajo. Yo, ¿sí?, a veces me castigo, me doy con un látigo y hago. ¿Sabes qué pasa? Trabajar no es mortificación ni sufrimiento. Trabajar también puede ser un placer. Y estoy seguro que vos tomás a las cosas con mucha alegría y con placer todo lo que tenga que ver con esto de producir, de investigar. Muy bien. Bueno, entonces, hurgando entre los estantes de la biblioteca, el galponcito de los cuentos. Sí. ¿Qué hice? Encontré un montón de libros que me encantan, pero encontré un libro que se llama Las leyendas de nuestra América. Bien. De una persona que recopiló todas las leyendas, que no es de acá, que no traje su nombre, no importa. Lo importante es que agarré la leyenda y, uh-huh, la transformé. Bien. Le hice un guión. Bien. Y acá es donde aparece todo este mundo nuevo para mí, que es el radioteatro. Bien. Así que imagínate yo. Buscando voces, buscando actores que quieran salir en nuestro radioteatro. Bien. Persiguiéndolos, hostigándolos a que por favor sigan bien la letra. No, la verdad es que todo el mundo se divierte, ¿o no, Edu? Bien, bien. Y contarles, chicas y chicos, que el radioteatro es un género radial y también es un género teatral donde actores y actrices y especialistas en efectos especiales, en edición y un montón de cosas, producen un programa donde hay aventuras, hay historias de amor, distintas cosas se van reflejando en el radioteatro. Actualmente, Radio Provincia, de acá de La Plata, produce un radioteatro que está a cargo de Nora Carpena, que es una antigua actriz, una experimentada actriz, donde se llama Las dos carátulas. Y significa que el radioteatro está vivo y vos también lo haces vivo a partir de producirlo, Rocío. Sí, bueno, este quedó un poco largo. Ajá. Pero bueno, no sé, yo lo fui armando y espero que se entienda la historia. Bueno, ahí vamos entonces. Es una historia andina. Sí. Y bueno, se llama La flor del Lirolay. Allí va. A los enfermos. Oh, nuestro padre ha caído otra vez enfermo. ¿Qué haremos? ir en busca del médico al pueblo. Señor médico, necesitamos su ayuda. Mi padre ha enfermado. Llévenme con él. Padre, aquí está el médico. Dile cómo te sientes. Doctor, mi vista ya no está. Siento dolor en mis huesos y no puedo moverme. Tome un poco de esta medicina. Hablaré con sus hijos. No. Hijos de su padre, necesito una flor muy especial para curarlo. Se llama Irolai. Con ella su padre sanará. Quiere el hombre en qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida. El hijo mayor, cuando llegó a Jujuy, luego de tanta búsqueda, escuchó esta canción. ¡Aquí, llegado de viajecito, en busca de una flor! ¡No se ha visto! ¡No la ha visto! ¡Chau, chaucito! El hijo del medio fue a Tucumán. Luego de tanta búsqueda, escuchó esta canción. ¿Qué tendrá el petiso que no la encuentra? ¿Qué tendrá el petiso que no la ve salir? ¡Hola! ¿Quién es? El más joven, en viaje, se dedicó a rezar. Rezó a Pachamama y ella habló. Hijo mío, sé que andas en busca de la flor del Irolai. Tú la encontrarás. Sigue por ese camino y penetra más y más en la selva. No pienses en otra cosa y repite en todo momento que tienes que llevarle a tu padre la flor del Irolai. No podrás dormir durante esos días, porque solo a la medianoche, cuando la flor esté abriendo sus pétalos, lograrás verla. Muchacha, ¿me puedes decir dónde puedo encontrar la flor del Irolai? Al otro lado del río. Quédate conmigo. Soy la dueña de estos territorios y las aguas me obedecen. Estoy buscando la flor del Irolai. ¿Es por aquí por donde se encuentra? Sí, sí. En esta selva florece esta flor. Pero, ¿por qué no te quedas con nosotras? Somos las dueñas de la selva. Ustedes no están aquí. Ay, Pachamama, no me desampares. Flor del Irolai, te tomo. Luz roja. Flor Flor, me guías por el camino sin esfuerzo. Tú eres el menor, has encontrado la flor. No mereces llevarla a nuestro padre y morirás ahogado. No me toquen, hermanitos, ni me dejen de tocar, porque ustedes me mataron por la flor del Liroray. Esa es la flor de mi hijo. ¿Dónde está? Hay que encontrarla. Allí está, detrás del cañaveral, muerto. En las puertas de... Hijo, esta flor milagrosa recobrará tu vida. Gracias, Pachamama. Gracias a la selva de Salda. El rey Aspotunma y su hijo menor vivieron muchos años. Sus hermanos no volvieron. El resto de su vida fue con bondad y sabiduría.

Ay, sí, estaba perdida en mis pensamientos, porque vos me decías, especialmente a los de Mansión Obrera, entonces dije, ah, iba a decir algo, no los voy a mandar al frente. Después, y bueno, hasta que dijiste Arana. Entonces, uh-huh. En Arana, viste que publiqué unas fotos en Facebook, sí. No sé si todos ven las fotos de Facebook. Sí. No sé si no se animan a poner me gusta. Ajá. Pero bueno, no importa, no es por chusma, ¿no? Es para saber, a ver qué les parece las bien. Imágenes, porque son tomadas por mí también. Ajá. Así que bueno, en Arana, mirá la imagen que he visto, que sí. Cuando fui a visitarla a la biblioteca de Arana, que se sí. llama El Hormiguero, que hace poco han instalado un techo vivo, wow. Que nos queda todavía un audio para seguir escuchando, sí. Que ahora próximamente, ya mismo lo vamos a escuchar, tiene la estación de trenes. Sí. Porque antiguamente... Es una postal. Sí, la red de trenes de acá de la zona, de la región, había una estación de Arana. Y contarle, chicas y chicos, que Arana es una localidad al sur de La Plata, una zona productiva hortícola por excelencia, dedicada a la alcaucil, dedicada al tomate, dedicada a la lechuga, a la acelga y a espinaca, entre otras variedades, y que también tiene... dos cosas importantes. Una es el destacamento, que fue un centro clandestino de detención, que es un espacio de memoria dentro de nuestra historia. Y también el Regimiento 7, que estaba en plena, lo que hoy es el Centro Cultural Malvinas, se mudó para allá. Ya en otro momento, ¿no? En otra, pensamos todos, en otro momento político donde el ejército se dedica a otras cosas más constructivas, no a la desaparición de personas ni a la represión. Así que sí, lástima, pasa que sí o sí vivimos en este mundo, sí o sí, sí no podemos devastar todo lo que nos devasta, ¿no? Entonces no podemos devastar nada, solo no tomarlo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Esta biblioteca le va a poner un poco de belleza al lugar, porque hacen falta las bibliotecas en la región. Y contarles que se llama El Hormiguero y a su vez está construida con estas técnicas que se llaman permacultura, una palabra nueva en nuestros lenguajes, que está procesada, pensada, hecha, realizada con tierra. Así que más hormiguero que nunca y con técnicas amigables con el medio ambiente. Bueno, vamos a escuchar, porque acá ya mismo van a hablar las propias manos que han hecho ese techo. Las propias manos, ¿qué hacen? Ahí ¿qué va. Hacen? Dale. Bueno, joya. Acá sigo conociendo gente que estamos todos juntos, que fueron convocados y vinieron, fueron invitados y vinieron. Y bueno, ahora estamos a punto de ir a comer un asadazo con una ensalada re rica. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos Camila y Len. Y Len de Bahía Blanca somos amigas, vinimos hoy a armar, tomar parte del techo vivo. Nada, fuimos cortando panes, la verdad que una experiencia bastante buena. Nunca habíamos venido, nunca habíamos participado en nada de eso, así, cultural y social, grupal. Así que está muy bueno. Ahora, está muy bueno, pero la idea, ¿no? Claro, la idea, está muy buena la idea. La idea de ayudar al barrio, de cooperar con el barrio y con los nenes, más que nada. Sí, bueno, yo qué sé, yo hablo con todos los nenes, ¿no? Y de paso las conozco a ustedes. Y bueno, está bueno también que la parte esta de lo que es la naturaleza, ¿no? Sí. Tratar de rescatar dentro de nuestros ámbitos más cotidianos o una biblioteca con algún techo vivo. Así sí, que, hablar. Bueno, ustedes lo vivieron de esta manera. Muy lindo, ¿no? Sí. Queda lindo, aparte, o sea, ver desde arriba el techo todo verde, queda bueno, muy bueno. Y cuando decís cortando panes, ¿qué significa? Bueno, cortar pedazos de tierra con pasto, como para poder subirlos al techo, después unirlos, formar todo lo que sería el techo vivo. Como si fuera un rompecabezas. Claro, sí, un Tetris, sí. Estuvimos jugando ahí un poco. Sí, lo más complicado es cortar los panes de pasto, porque tenés que clavar la pala bien, tienen que ser de un determinado sector y para que después encajen todos a la misma altura. Pero está, ahora muy lindo, además la gente. Sí, todos muy bien. Así como de vista, pero tratar con ellos está muy bueno.

vamos a estar haciendo talleres. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños número 14 de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Toda una adolescente. Toda una adolescencia y se vienen los 15. ¿Cómo nos vamos a disfrazar para el cumpleaños de 15? Y sí, seguramente que me voy a poner un vestido de largo. Está bien. Me voy a vestir de casi de quinceañera, pero como ya no soy quinceañera. Bueno, pero podemos hacer también una gran fiesta como esta que va a ser la de el cumpleaños número 14. Tenemos, siempre les contamos a todos los oyentes y las oyentes, una sala para niños y niñas, que es el galponcito de los cuentos, y la sala para adultos y jóvenes, donde hay libros de historia, de política, de ciencias sociales, de economía, de educación, donde también ahí vamos a hacer actividades. Así que sí, vamos a exprimir jugo como la otra vez. No, vamos a hacer otra experiencia más cortita. Vamos a exprimir naranjas. Sí, pero está bueno, está bueno. Pues me quedan todos los libros goteados. Tomar cosas como el jugo de naranja y comer cosas saludables nos hacen bien. Y contarles también, hablando de invitaciones, que hoy en la sala de adultos y de jóvenes, que le hemos puesto Mercedes Gudano, vamos a tener la presentación del libro La Integración Mundial, Última Etapa del Capitalismo y Otros Escritos, de Silvio Frondizi, un intelectual de izquierda que produjo muchas cosas, muy comprometido, y va a estar presentado y por aquel que se dedicó a seleccionar el material y también a hacer el prólogo, que es nuestro lector Juan Barbero. Así que ahora en un ratito a las 19, por ahí arrancamos unos minutos más tarde, quienes quieran hacerse un lugarcito y venir a escuchar esta charla, a poder compartir alguna cosa rica también, a tomar algo rico también y pasar un buen momento, porque este año, vos sabés, Rocío, en nuestra biblioteca hemos hecho muy poquitas cosas para jóvenes y adultos. Hemos hecho una actividad de jóvenes sin memoria, hemos hecho unas visitas guiadas para el bachillerato popular Bartolina Sisa. Y esta sería entonces otra actividad más, en este caso la presentación de este libro. Así que bueno. Y aparte, Juan Barbero, que ese es, bueno, yo estuve pensando, ¿no? Sí. Juan Barbero. Escribió la introducción. Sí. Hizo la selección. Bueno, entonces, ¿cuál fue su rol realmente en este libro? Porque yo agarro su libro como bibliotecaria, entonces lo miro, lo estudio, lo doy vuelta, leo cosas, miro su diseño. Entonces tengo que interpretar, ¿no? Y lo que yo justamente le voy a poner a él es esa dedicación a la interpretación. Yo cuando tome y pueda leer sus capítulos, sí, voy a tener la interpretación de él. Bien. ¿No? Entonces, por ahí esa es la mirada más interesante para leer a Frondizi, porque por ahí no sé, me aburre. ¿No? No, por ahí no. En otro libro, pero bueno, ¿por qué él no puede tener una mirada, justamente una mirada aventurera sobre este tema, que es la integración mundial? Bien. ¿No? La última etapa del capitalismo. Hablar del capitalismo ya de por sí es apasionante. Sí, significa el modelo económico que hoy gran parte del planeta está sufriendo, que significa también algo, un modelo económico que está relacionado con el maltrato a la madre tierra, el maltrato a nosotros que formamos parte también de la madre tierra, y que no hay la idea de acumular y acumular y acumular a costa de vidas y a costa de la salud de mucha gente. Uh-huh. Así que está bueno pensar en estas cosas. Nosotros también lo tomamos con alegría, con humor, poder discutir estas cosas, formarnos, aprender, asomarnos a esta formación que tiene que ver con bien cada día en la biblioteca, que nos ponemos a leer, a catalogar, a pensar. Así que está la invitación hecha. Bueno, cualquier cosa, ¿sabes qué? Yo lo alejo y le hago una notita. O para está ver bien. Si podemos escuchar en el ovillo de colores, sí, una mirada del libro que él ha decidido escribir. Bien, contado a los chicos. E interpretar. ¿No? O a los jóvenes también. Y ahí puedo encontrar otro libro dentro de los estantes de la biblioteca y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Justamente para no seguir devastados. tenemos un Facebook que es El Ovillo, ¿no? Es El Ovillo Espacio de Colores. Bien. Y bueno, es de la Biblioteca Westergel, del programa que transmitimos, que estamos haciendo ahora mismo. Bien. Acá en la radio Radionauta, y que lo transmitimos también en dos radios más, sí, La Charlatana y Radio Futura. Muy bien. En el dial. En 90.5 Futura y La Charlatana 98.5 de la calle Nueva York de Belice. Muy bien. Bueno, Edu, quiero presentar otro cuento. Porque, dale, ¿cómo vamos a estar en esta biblioteca, en este programa bibliotecario, si no nos atosigamos con esas cosas? Así que vamos a disfrutar un cuento más. Dale, después del cuento quiero decir algo que tiene que ver con días especiales que se vienen. Ay, a ver. El semáforo atento. El semáforo atento. Leyenda para ser contada en el año 2900. Tal vez sea una leyenda lo que les voy a contar. Fue en 1984 y ocurrió en una ciudad. Érase de una avenida con autos que iban de a miles, a toda velocidad e interminables desfiles. La gente para cruzar, bien armada de paciencia, esperaba arte de magia o de cualquier otra ciencia. Los pibes de guardapolvo, en larguísimas hileras, se entretenían jugando al patrón de la vereda. Los viejos llevaban mate y termos de agua caliente, que era difícil cruzar a la vereda de enfrente. Un día, de uno de tantos cansados de tanta espera, se reunió a los ciudadanos en una gran asamblea. Un semáforo es preciso, dijeron casi enseguida, si por cruzar una calle perdían años de vida. Después de tanto pedido, aceptó la autoridad y pusieron un semáforo en esa esquina fatal. El semáforo nuevito observó la situación. Mejor que esperen los autos y no el pobre peatón. Se atravesaban la calle haciendo una gran barrera cuando cruzaban los pibes que salían de la escuela. A los hombres de trabajo les daba su prioridad y les ponía luz verde de la mejor calidad. A los viejitos, él mismo de la mano los cruzaba, los autos enfurecidos con sus bocinas sonaban. Fue de tanto bocinazo que llegó la autoridad y vio al semáforo atento moviéndose aquí y allá. «Esto es cosa de locos», dijo la autoridad, «o deja pasar los autos o me los llevo de acá». El semáforo enojado observó la situación, «mejor que esperen los autos y no el pobre peatón». Por ser un desobediente, revoltoso y atrevido, el semáforo fue puesto en un lejano camino. En un lejano camino sin autos ni peatones, donde solo les servía de casita a los gorriones. Por eso escapó una tarde sin miedo a la autoridad y se instaló en otra esquina de aquella misma ciudad. Bien, Silvia Schuchter, ahí con tosida y todo. No sé, se ve que estaba leyendo, ¿eh? Estaba. Está bárbaro. Es una autora que Rocío ha descubierto y que me parece maravillosa. Bueno, todos, últimamente todos los cuentos son de ella. Son cortos, son re lindos. Este tenía una poesía, una métrica, ¿viste? ¿Puedo contarte algo? El domingo me vine a pintar cajoncitos. Y el domingo, sí, porque... Ay, ¿qué te pides? Bueno, sos el pintor, no, te salió no, porque no tuve función la obra de arte. No tuve función de títeres, entonces dije, bueno, así me que voy a pintar, a crear. Estuve almorzando con mis hermanos, que hacía mucho no los veía, vimos los All Blacks con los Pumas, estuvo apasionante el partido, muy bruto, igual es el deporte ese rugby, y mientras escuchaba ¿que un lo poco fuiste la a ver radio, a la cancha? No, no, los vi en ¿se la llama televisión. Cancha la cancha de rugby? Y jugaron en Wembley, en el estadio Wembley, en estadio, es el Mundial. ¿No? El Mundial en Inglaterra. Y vos sabés que me vine a pintar y de pronto cuando voy pintando voy a buscar los cajones y me quedo mirando la estantería y es increíble el material que tenemos en la Biblia. Es increíble que todavía es imposible descubrir, son 12.000 libros, uh-huh. Es imposible descubrirlos a todos. Nos acaban de donar, te cuento, y es más para grandes igual, un libro sobre cooperativas de trabajo, porque las cooperativas, chicas y chicos, es el mundo adulto, está proponiendo otras formas de producir, que no es de que un patrón nos venga a mandar, sino que grupalmente y horizontalmente, o sea, en una asamblea, vayamos buscando los horizontes laborales que sean justos, equitativos, y eso de eso se trata la cooperativa, entre muchas cosas más. Así que me parece interesante que en la Biblia hay cosas para descubrir, para redescubrir, y ahí estamos, hasta asombrándonos nosotros todos los días. Así que bueno, Perdón, volví. Estoy teniendo esa yerba que trajiste nueva. Esta no es sé, una yerba uruguaya, que me trajo Lux de Uruguay, es una yerba canarias, se llama. Y sí, es sabrosa, es rica. Pareciera que fuera una yerba con más hierbas, sí, aromáticas. Con aromáticas, sí, muy, muy sabrosa. Contarles también que tenemos dentro de las del mes, que es el cumple de la Biblia, el día 13 de septiembre fue el día del bibliotecario y bibliotecaria. Y el día 23 de septiembre es el día de las bibliotecas populares. Porque Sarmiento, Domingo Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento fue quien, siendo presidente, promulgó una ley de fomento de las bibliotecas populares. Así que es una de las cosas buenas que hizo. No tengo muchas críticas para el señor Sarmiento también. Y contarles que en ese marco, el día bibliotecario del 13, el día 23 y el cumple de nuestra Biblia, que fue el 3 de septiembre, tenemos un septiembre. Yo voy a agradecer a todos los saludos que me enviaron, que me mandaron. Mira, me parece que se olvidaron un poco. Estoy abarrotada de saludos. No, pero bueno, está bien. Yo, la verdad es que yo estaba enterada. ¿Viste? Tengo que ponerme firme con las efemérides. Yo me tengo que afeitar para el próximo y voy a robar así besos en mis cachetes para poder recibir besos. Ni mutuamente. Claro, por el día de bibliotecarios y bibliotecarias. Pasa que te das cuenta, como verás, no somos tantos. Claro. Somos muy pocos. Nos estamos encontrando así a tientas. Sí. Porque yo estuve abarrotada con el día de la maestra, con el día del profesor, con el día del preceptor. Sí. Con el día de la primavera. ¿Cuándo es el día del preceptor? ¿El mismo día también del profesor? Sí, es algo así. ¿Qué cantidad de días que hay en septiembre? Sí, que es... No, uno no da abasto. Bueno, imagínate, regalito para acá, regalito para allá. Sí, así que bueno, ahí en eso estamos con muchas... Bueno, Frondizi hablará de eso. Ojalá que hable, estoy seguro que sí. Encima, bueno, no importa, dale. No, eso, contarles que mucho para festejar y parte de esos festejos entonces los vamos a hacer realidad. Nos vamos a sacar las ganas. Domingo. Este domingo, sí. A las 15 horas, sí. En la Biblioteca Popular Héctor Germano Esterger. Así que bueno, estaremos jugando y estaremos compartiendo un montón de cosas lindas. Ahora, en esto de festejar, te invito entonces a que vayamos terminando el programa, pero con una sorpresa, con un grupo que quiero mucho, que no lo hemos pasado en nuestros programas de la biblioteca, que es Arbolito, y que hay un tema que empiezan hablando en quechua, que es el idioma que hablan muchos de nuestros chicos de los talleres, de las bibliotecas populares, como la Yachayhuasi, donde el quechua es palabra normal entre sus mamás, es entre sus papás, en su familia, y ellos también entienden y hablan entre ellos, a veces y es una lengua milenaria, y que mi papá también la hablaba, y que me pone muy contento que así empieza la canción de Baila Baila de Arbolito, y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Chau. Cuando Felipe se iba a dormir, le pedía a su papá que le contara un cuento. El papá le contaba el cuento de que cuando Felipe se iba a dormir, le pedía a su papá que le contara un cuento. El papá se lo contaba y entonces Felipe se dormía y entonces Felipe se dormía. Tusun tusun abia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusun tusun abia ya la kunandia. La pajaria spa, una da cuspa, ujuchu y jalpa, mana tingichu, ujuchu y jalpa, mana tinguchu. Baila, baila el continente, el tinguoy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente, el tinguoy, agitando, enamorándonos. Planeta que no pudiste, no pudiste.